únanse. Gárgolas hoy voy a cazarlos, únanse. Con Acafula fogonearlos, únanse. Para uno a uno torturarlos, únanse. Llego Cuba a almorzarlos. Por cada milla cuadrada tienes que haber 5 puntos, 7 bandos, 5 chotas y 20 guardias corruptos. 10 cantantes, 20 guerras, 1000 que pagan hoy por vernos. Y ellos cantando basura han logrado convencerlos. El reloj está corriendo y se te está acabando el tiempo. Tempo, metiste un piadote y te fuiste en el intento. No están ganando nada con tirarse, tú dices. Pero tiras al garete y como siempre te contradices. En el pasado, presente, futuro quisiste tirar la segunda parte. Pero con ese viaje timbales, óyeme play, te cocotaste. Yo practico el tiro al blanco con cantantes alicatones. Si te tiras la maroma, estás nadando con tiburones. Michael y Manuel son bugarrones y ya le veo sus intenciones. De unirse al puerto de Falo, porque no aguantaron las presiones. Focal tú de mansiones, como mi corillo tiro misiones. Tirando para adelante será la única de mis opciones. Masacrando producciones y MCs que metan feca. De Carolina Profeta, Blast in my checa. Comenzó la cacería, sobreviviente, no queda uno. Cantantes como tú, son como ven en mi desayuno. Ninguno mete cabra, con esa guasa yo les picheo. Mi lírica es la droga, ellos están en el capeo. Que se jode el debuleo, Guataúba tira para adelante. Vuelo va y de sobra, te la buscaste al instante. Aquí te pongo el sello, termino con Falo, el más bobo. Carolina no apoya a chotas y mucho menos a chupacobos. Valioso como joya, siempre en rimas dando abasto. Soy como el caballo, bicho grande como pasto. Ganaste vida de las gárgolas combinada con Guataúba. Yo líricamente, mátalos Cuba. Ganaste vida de las gárgolas combinada con Guataúba. Yo líricamente, mátalos Cuba. Los alcoholeres con Masta, por igual el machetero. Muerte al freguero, llegó Cuba el carnicero. Escuadrón terrorista perforando chalecos con mi calibre. 257 quema ropa y no habrá nadie que te libre. Mi estresa es terrible y cortante como el sable. Te dejo en la mamona como si te partieras el cable. Misionero de Borinquen, ha llegado el gorila blanco. Partiendo muñecas, si tocas el mic te quedas manco. Aquí se separan los niños de los hombres. Mi estilo es destripador como Jack en Londres. Nacido en Carolina y criado en la calle. Campeo por lo mío y tiro rima con detalle. Siente el impacto de los maníacos al volante. Con mi escuadrón de gárgolas apagándote al instante. Si te tiras la maroma, te la buscaste. Esto es solo un aviso para el que venga a guillarse. La más temida de las gárgolas combinada con Guataúba. Yo líricamente, mátalos Cuba. Únanse, gárgolas hoy voy a cazarlos. Únanse, con Acafula fogonearlos. Únanse, para uno a uno torturarlos. Únanse, ha llegado Cuba a almorzarlos. Representando Guataúba en gárgolas. 9-9, Cuba el carnicero, masacrando la feca. El que quiera rebuleo que se tira Carolina. Al medio.